estás en la cama indican que te irás. Sé muy bien que en la mañana él vendrá por ti. Es tu decisión y no te culpo que seas feliz. Déjame pedirte una cosa más, que esta noche seas mía y después te vas. Seas feliz. Déjame pedir.